Para la crisis, esto es la clave, clave, clave. Te he dado todo lo que tengo y más. No lo puedes negar. He renunciado a todo por poderte amar. No lo puedes negar. Puedes decir que alguna vez me equivoqué. Eso sí puede ser. Pero que no te amé. No lo digas jamás. Te dije un día triste en nuestro caminar. No lo puedes negar, te llené la vida de felicidad. No lo puedes negar, como noche de soledad, que mis labios te aguardaban. Y yo solo fui tu guía, que te he querido de verdad. No lo puedes negar, no lo puedes negar. Y aunque empieces a odiarme, no lo puedes negar, no lo puedes negar, no lo puedes negar. Y aunque empieces a odiarme, no lo puedes negar. No, no, no, no, no. Un día triste en nuestro caminar. No lo puedes negar, que te llené la vida de felicidad. No lo puedes negar, como noche desolada, que mis labios te aguardaban. Y no solo fui tu guía, yo te he querido de verdad. No lo puedes negar, no lo puedes negar. Y aunque empieces a odiarme, no lo puedes negar, no lo puedes negar, no lo puedes negar. Y aunque empieces a odiarme, no lo puedes negar, no lo puedes negar, no lo puedes negar. Y aunque empieces a odiarme, no lo puedes negar.